haceme así, así, así, moviendo las caderas. Y goza así, así, así, que esta cumbia está muy buena. Sedúceme así, así, así, moviendo las caderas. Y goza así, así, así, que esta cumbia está muy buena. Está muy buena.